Uno por día. Jueves, de 14 a 16. La parte de atrás. Lo que no dejan ver. Uno por día. De lunes a viernes, de 14 a 16. Jueves, la parte de atrás. Buenas. ¿Cómo andan? 14:06, 48 segundos, jueves, dentro del marco del Uno por Día. Este programa se intitula La Parte de Atrás. Estamos aquí con Ezequiel Ábalos, estamos aquí con Rocío Cuevas, estamos aquí con Manuel Palacios y quien les habla, Nicolás Daniluk, en un programa que vamos a defender hoy en un estado telefónico. Ahora le vamos a contar por qué, pero será una secuencia vía coaxil con diferentes puntos de la capital y del conurbano, ¿por qué no? Con diferentes artistas que estarán haciendo presencia. ¿Cómo sería? ¿No es virtual? ¿Presencia telefónica? ¿Existe ese término? ¿Cómo andan? Bienvenidos. ¿Qué tal? Llamame y te cuento. Escúchame, ¿cómo es tu...? Pero vos no tenés celular, se hace difícil. Pero tengo teléfono de línea. Bueno, pero pará, te llamo acá a la tribu, al 4864-0489 o al 4866-1095. Como quieras. Llamalo y te atiende, porque te atiende Ezequiel Ábalos. Si no, podés buscarme en el que pasa. ¿En el que pasa? En el que pasa. En el que pasa. Tenemos un que pasa oficial acá de la tribu, que es el 116-710-3758, que uno puede mandar un mensajito o un mensaje de voz, que sería, ¿no? Que sería un audio. Los famosos audios. Pero si uno va a dejar audio, parece, como viene la tesitura de este modus operandi de la comunicación, tiene que ser polémico. No me deje un audio que sea así normal, tiene que tener un poco de condimento, alguna cosa que hablar mal de alguien, pues si no, no tiene sentido. Si vamos a compartir nuestra información con Zuckerberg, mejor que sea polémica. Me parece muy bien. ¿Cómo anda Ezequiel Ábalos entonces? Bien. ¿O quiere que lo llame realmente? Contento con la aparición de mi cuarto libro en este año. Sería, lo que quiero saber, es el cuarto libro, pero en realidad es el número 5. Sería como, a ver, como estas cosas que hace Hollywood ahora, que como, saca como la película, Star Wars, que como Star Wars, que saca... Igual a nadie le importa, así que... Salió el libro de los gatos. ¿Cómo a nadie le importa? ¿Qué es esta cosa depresiva con la cual encara semejante hito, que es el hecho de sacar... No, digo que a nadie le importa que el libro de los gatos sea el número 5 y que el anterior fue el 3 y que falta el número 4, que es el de Morris. Mi pregunta es... Esto tiene una cuestión correlativa a nivel histórico. Repasemos. No. El primero es Billy Bond. El segundo, aparentemente, por lo que usted dice, es Figuración, Almendra, sobre Almendra. Que es anterior. Sí. Yo, a mí me suena como que el segundo, si no recuerdo mal, en realidad era el de Manal. Yo no quiero entrar ahora en conflicto con usted. No, mirá ahí está el número. Ah, está el número. El número 3. Ah, muy bien, el número 3. Muy bien. Claro. El 3 es entonces No hay tiempo de más. Manal. De Manal. Y estaría hoy estrenando el número 4. No, el 5. El 5, perdón. ¿Pero tiene el número 5 acá? Claro. Sí, tiene el número 5 y todo, que es Los Gatos Beat número 1. Totalmente. Bueno, felicitaciones. Gracias. A ustedes también, felicitaciones. Bueno, ¿por qué? ¿Y cómo hago para conseguir, por ejemplo, el libro de los gatos o cualquier libro? Me da 100 pesos y te lo doy. Perfecto, me llevo el libro de los gatos. Directamente. Así, 100 pesos. Rocío Cuevas, ¿cómo le va? Muy bien. Un poquito saliendo un poquito de una segunda gripe. Segunda gripe. Vamos cayendo. Las segundas partes nunca fueron buenas. No, esta vez me pegó un poquito más, pero nada, no me tiró la cama, que es lo importante, pude seguir haciendo mis cositas. Rocío, ¿vos sos Rosario o sos Rocío? Yo soy Rocío, mi alter ego se llama Rosario. Ah, ok. Su alter ego es religioso, aparentemente. Ya veo. Y castrativo. Bueno, Manuel Palacios, ¿qué me dice? Mi nombre es Manuel Palacios, me dicen Manupa. Mi alter ego es Manupa. Su alter ego es Manupa. Manupa sería más bien como ¿no? una especie de pseudo neo-hipster que va paseando por Latinoamérica, ¿sería? ¿Por qué neo-hipster? Con poca ropa y un poco bolso. ¿Manupa? No sé, yo en una época me dedicaba bastante a pasar música en fiestas, eventos y me conocía, ese era mi nombre de DJ. ¿Pero quién lo bautizó? Vamos a ver. ¿Quién me bautizó? Hace muchos años. Me bautizó un amigo, Federico Sainz, a quien le mando saludos. Federico Sainz. Manupa. Muy bien, muy bien. Muy bien. Da un poco ukelele, Manupa. Manupa. Nunca toqué un ukelele. Quiero dejarlo claro. Pero es una boludez, vas a ver. Empezás a tocar y haces tema de Kevin Johansen. ¿No? Sí, tomás unos amargos, tocas el ukelele. No me cae bien el ukelele. No, se nota. Con la cara. Con la cara que lo dijiste. Depende de la hora. No, el auge del ukelele me parece lo menos, chicos. Bueno. Seamos un poquito creativos, por favor. Dale. Bueno, pero hay que, el tema es, el instrumento no dicta más que es un instrumento. Después lo que uno hace con eso. No necesitas saber nada. No se puede tocar. Hacer mucho con un ukelele. Todo va para el mismo lado. Mira, bueno. ¿Sabes cuántos cantautores hicieron 20 discos con eso? Con un ukelele. eran 3 y 2 ukelele. Mira. No, tenés también, ¿cómo se llaman estos chicos que son los ukeleles? ¿Cómo es? Sí, los sí. La orquesta, hay una orquesta. No, hay una orquesta que se llama de los hermanos ukelele. Ukelele, La familia ukelele. Sí, nos informa acá directo. También, no telefónicamente, pero sí hay un vidrio que nos separa, pero no emocionalmente, el productor Matías Martínez. Ajá. Escúcheme, ¿qué tenemos para hoy? Esta secuencia de llamados telefónicos. ¿Tenemos una operadora para semejante acción que vamos a afrontar con tanta diversidad telefónica? Tenemos un productor que nos va a ayudar. Tenemos mucho. Un productor. Hoy te vamos a hacer trabajar, Mati. Muy bien. Pero bueno, igual tenemos diversidad, porque también hay presencia orgánica, real, con un grupo que se está acercando a la radio, calculo que no sé si ya estará. Sí. Estamos hablando de quién, Ezequiel. ¿Eh? Búsquelo. Acá está el disco, Menta. Menta saca su disco llamado Bardo. Y podría ser la banda Bardo que saca su disco Menta también. Sí, sí. Ahora le vamos a preguntar. Es interesante, ¿no? O sea, Menta y Bardo unidos en un contexto, ¿no? De claro. Una obra. Casi un bocadito, parece. Es un bocadito. Tiene sentido. Jueves Menta. Está aquí. Martes Menta. Martes Menta, Jueves Menta. Claro. Hoy es un Jueves Menta. Está aquí su cantante que vino con la viola y viene a presentar este disco. Linda tapa, interesante. 7 temas. Yo no sé si es el límite entre el EP y el disco, ¿no? Porque ya no se sabe mucho. De hecho, son 7 temas, 6 temas, 5 temas. Si es la duración. Yo creo que es la duración total del disco lo que marca. Sí. ¿Y cuál sería el límite? ¿20 minutos? Un poquito más. Sí. ¿21? 30 minutos, creo que a partir de 30 podríamos hablar de 30, un long play. Pero para un long play, ¿no? Lo que 28. Que para fútbol entonces tiene 5 EPs. Sí. Ponele. Me gusta igual, chicos. Me gusta un poco, ¿no? El tema de acortar un poco, que no sea todo tan largo. Sí, es verdad. Me parece que es más conciso. La atención hoy por hoy está más difusa. Sí. Claro, eso es así. Cuesta mucho escuchar un disco entero. Ahora, si vas a tardar 4 años para sacar un tema de 7 temas, un disco de 7 temas, digo que estaría fallando. Pero bueno, igual. Bueno, podemos adelantar cuáles son las charlas telefónicas. Mucho teléfono, pero no mucho sabemos teléfono. Con quién vamos a hablar. Vamos a estar hablando con Juan Pablo Fernández, cantante y guitarrista de Acorazado Potemkin. Grosso. Que bueno, todos los llamados que vamos a hacer van en contexto de presentaciones en vivo que van a hacer todos estos artistas durante este fin de semana, inclusive hoy. Pero vamos a tratar de. Con Juan Pablo. Juan Pablo Fernández. Bien. Y vamos a ir tratando de también ampliar un poco el cuadro de las charlas a cosas un poco más diversas, no solamente de sus presentaciones, sino del estado en el cual están y cómo ven el plano artístico hoy, por ejemplo. Exacto. No sé qué les parece. Me parece muy interesante. A mí me gustaría preguntarles a todos un poco qué piensan y cómo van a apoyar un poco la marcha del sábado de las chicas que nos vamos a juntar en la plaza y que queremos que todos los hombres estén con nosotras ahí. Ah, muy bien. Muy bien, a todos les voy a preguntar qué van a hacer el sábado a las 4 de la tarde. Muy bien. A las 4 de la tarde. Estoy grabando el disco, no puedo. Bueno, sí. Podés mandar un delegado. Está muy bien, me parece que está muy bien. Muy bien. ¿Quién más? ¿Con quién más vamos a charlar? Yo no sé todavía, no puedo adelantar nada. No va a adelantar. Manejemos el lenguaje del misterio. Por eso, vamos sí, por partes. Te puedo adelantar alguna música que traje para compartir. Ah, trajo su cuaderno mágico, cosa que, opa, obviamente, marca una tendencia de que el hombre ha trabajado. El hombre ha trabajado. Así que, ¿qué nos trae en ese maravilloso cuaderno y en esa mente siempre tan así específica por momentos? Bueno, algunas producciones nuevas que salieron del ámbito de los sellos independientes. Sí. Algo de Mauro Valenti. De la escudería de Mínima Discos. Tiene un nuevo álbum que lo va a estar presentando dentro de poquito. Así que vamos a escuchar algo. También de la banda Fusibles. Bien. Que justamente me acordé cuando estaba hablando del tema de la duración de los discos y si es un álbum o es un EP. Es un álbum, es un EP. Son 5 canciones. Pero hay canciones que duran 7, 8 minutos. Y ya es un álbum. Allá es un álbum. Es un avión, es un pájaro, es un tren. ¿Qué? Es un álbum. Y algo de hardcore también. Muy bien. Vamos a meterle un poco de hardcore a la tarde. Vamos a escuchar algo de Los Ingobernables. Los Ingobernables. Banda paralela de Guille de Eterna Inocencia, una banda de Quilmes, que están presentando un vinilo split, así grabado. A mitad, digamos, un lado ellos y el otro lado Hermanos de la Mente Furiosa. Bien. Otra banda hardcore. Además de la edición en vinilo, hay una edición digital, que es por eso que la vamos a pasar, porque no traje el 7 pulgadas. Qué lindo, un vinilo. Lindo para lindo. Pasar. No traje la bandeja, así que no vamos a escuchar el vinilo. Vamos a escuchar su versión digital. Muy bien. Así que bueno, ahí tenemos algunas cositas para estar presentando más adelante en el programa. Bueno, hablando un poco de esto del hardcore y demás, usted daba los eligió algo también así como para arriba, potente, como para empezar musicalmente el programa, ¿no es cierto? Lo elegí yo, che. No vamos a escuchar a un que canta el vaciamiento y que estuvo un grupo con el amigo Iorio. Sí, el amigo Iorio. El amigo Iorio. Lindo traer a Ricardo acá a esta mesa un día. Difícil. ¿Cómo me gustaría? Difícil, pero ¿por qué? Está a punto de presentar su disco solista, ¿no? Sí. ¿Cómo me gustaría? Está ahí a punto. Sí, O'Connor. Sí, sí. ¿Cómo se llama? La Grieta, ¿no? El disco se llama La Grieta. La Grieta es un tema de todos los días. De todos los días. Y vamos a escuchar el primer tema, se llama Diminitudes, como para arrancar. ¿Cómo se llama? Diminitudes. Ah, mira vos. Diminitudes. Sí, chicos. Interesante. Interesante. Le podemos preguntar por qué lo quieren. ¿Quieren que lo llamemos y le preguntemos por qué? Si podemos llamarlo. Hoy hay libre albedrío para el llamado. Así bueno, que llámenos y llamemos. Hagamos, uso y abuso de las líneas telefónicas. Me encanta. Diminitudes, entonces, O'Connor de su disco La Grieta. A ver qué nos dice. Yeah. Uno por día. La parte de atrás de lo que se ve por delante. Todos los jueves a las 14 horas. Escuchando aquí en la parte de atrás, che, esa camarita que... ¿Quién autorizó mi imagen? Estamos nada, siendo invadidos claro, ¿qué onda? Por nuestro invitado que toma el estudio de una manera libre. Yo me voy a tapar acá con el micrófono. Claro, se oculta. Con los guapos que están, déjense de tapar. Qué cosa. Favor, che, lo que estamos escuchando es Menta. ¿O es Bardo? No, parece que es Menta. ¿Es Menta? Y sí, su tema es Volar, el que estuvimos escuchando, que es el claro. Que abre el disco que se llama Bardo. Claro, ¿Volar sería un bardo? Y es un bardo, Volar. Es un bardo, Volar. Es un bardo, Volar. ¿Estamos bardeando? Es un lindo bardo. Se cayó una avioneta de prueba de la policía. Digo, volar no es difícil, parece. ¿No? Lo difícil, lo fácil, parece es estrellarse. A ver, estamos con Martín. ¿Cómo es, Barragán? Así que la piedra que tiré se le dio. Sí, le digo. Martín Barragán nos hola, necesita. Hola, Martín, ¿cómo estás? Hola, buenas cantante. Tardes. ¿Cómo bien. Andan? ¿Algo que ver con Barragán? Todo, sí. Bien, muy bien. Me alegro. Todo. Sí. Somos muy bien. Platenses. Yo no, pero toda la flía ahí paterna de la Plata. Ah, bien. Bueno, buenísimo. Bienvenido. Aquí venís gracias. A presentar primer disco, segundo de la banda. Segundo disco. Estaba ahí escuchando su debate de larga, corta duración. Sí. EP, ¿cuánto dura? Esto dura más de media hora, sí. Ahí rozando el 31 ahí. Y pico. ¿Qué? Entonces es un disco. Entonces puedo decir primer disco, anterior fue un EP. Ah, tenía bien. Tenía cinco temas, un poco más cortos. Si bien era un disco igual al otro, ¿no? Redondo, claro, todo. Sí. Bien. Bueno. Y el disco, bueno, se llama ¿qué? Bardo. ¿Por qué Bardo? Bueno. Bardo tiene, por un lado, el sentido más cotidiano, si se quiere, que usamos de bardo, que vino después, en realidad dijimos, bueno, no, sí, la primera impresión de lo trajo Facu, el guitarrista, la idea. Bien. Y primero fue, no, pero bardo, y bueno, se entró a contar lo que había flasheado y empezamos a investigar un poco más y estuvo buenísimo. El bardo es como, es un sinónimo de jubilar. Es un poeta. Exacto. Es un poeta. El bardo es un poeta griego que, ¿no? que sobre todo el bardo es cuando, cuando está haciendo, ejerciendo ese exactamente. Rol. No cuando escribe el verbo, la poesía, sino sería. Cuando está recitando exactamente. Poesía. Acá como Ezequiel, que es un bardo. Obviamente. Ahí va. Caminando. Y viene también del lado del libro tibetano de los muertos. Bien. En realidad una interpretación que estuvimos ahí leyendo, que es el libro tibetano de la vida y la muerte, pero más que nada habla de la muerte. Mirá. Y habla de los bardos como momentos clave así de transición, de un cambio de energía muy grande. Por ejemplo, la muerte, claro. Un nacimiento, salió un disco, no sé, como cambios bien. Así de paradigmas o de energía ahí muy grande. Y bueno, y al mismo tiempo es un bardo hacerlo, ¿no? Es un bardo, la verdad que sí. Y bueno, nos empezó a cerrar por todos lados y dijimos, sí, este disco es bardo. Bien, pero ¿realmente costó? ¿O fue como, fue un parto difícil o fue un parto feliz? Fue un parto feliz y difícil. Feliz y difícil. Difícil y feliz. Bien, todo el primero tiempo, difícil. Primero un poco más difícil que feliz, sí. Sí, son muchos, o sea... Trabajar de forma independiente y autogestionada tiene sus enormes alegrías, pero bueno, también cuesta mucho y llevar todo ahí solo nosotros es bastante costoso. El disco anterior salió 3 años antes, claro. O sea, nos llevó 3 años poder sacar otro disco. Espero que el próximo tardemos un poco menos. Así que bueno, nada, sí, cuesta, pero bueno, una vez que está es como una alegría. Un nacimiento, una alegría, claro. Sí, totalmente. Una alegría, sí, bueno. Está muy bueno. ¿Y hay presentación en vista ya? Se presentó el año pasado. Esto salió los últimos días de noviembre del año pasado y se presentó el 3 de diciembre en El Padilla, un lugar muy lindo que está en Zona Sur, en Temperley. Claro. Ahí muy cerca del Auditorio Sur, en la otra cuadra creo que es. Se presentó ahí, bueno, hubo algunas fechas más después de eso, así que sí tuvo su... ¿Y tienen tocan acá en Capital también? Sí, estuvimos tocando en Planta Alta, estuvimos tocando en San Telmo en un par de lugares, estuvimos tocando, soy muy malo con la memoria, estuvimos tocando en varios lugares de por acá, en Palermo, estuvimos invitados en un par de lugares. Sí, anduvimos por acá. Pasa que, bueno, obviamente siendo del sur, claro, uno como arranca sí. por casa, obvio, ¿no? Obvio, sí, la convocatoria y también los amigos, totalmente. ¿No? Lo que llega más rápido. Exacto. Pero bueno, sí, siempre venir acá hay más oferta de lugares por ahí. Recién estaba pensando este lugar, ¿cómo se llama? El Emergente. Bien. Tocamos un par de veces en Emergente, está muy lindo. Ya que aprovecho que hablan del Emergente, este 4 de junio se hace una fecha porque le entraron y le robaron un montón de equipos. Exacto. Al Emergente. De Gallo. De Gallo 333. Exacto. Y se va a hacer un evento. Se va a hacer un evento. Sí, solidario. Sí. Solidario, que bueno, es justamente para que el espacio pueda recuperar un poco de su estructura. Claro. ¿Cuándo fue esto? Esto fue hace una semana. Sí, nosotros tocamos al día siguiente que se robaron todo. No, sí, un bajón. ¿Cómo hay gente que hace esas cosas? Hay un evento que, si quieren, comuníquense, denle el ok. Ayuda al Emergente 4/06. Queremos recuperar lo que nos robaron. Yo también, pero bueno. ¿Estarán los ahorristas? Sí. No, a ver, fijémonos en después vamos el, a... El Sunday, el domingo. Domingo. Domingo 4, ¿en dónde? En Gallo 333. En Gallo 333. Digo, sí. Sí, tranquilo. No, full. Mira, no sabía. Qué garrón. Qué bueno que, bueno, se arme movida rápido y ojalá que recuperen todo. Sí, o por lo menos que se junte la guita para que claro. Lo repongan. Tal cual. Totalmente. Muchachos, estamos un poquito sobre la tanda. Vamos a hacer una tandita y volvemos. Hacemos una tanda, volvemos y volvemos con un temita más. ¿Qué tema te gustaría escuchar a la tanda de vuelta? El que quieran, podemos. El que queramos, bueno. El que quieran. Ahora, en la tanda decidimos. Dale. Y a la vuelta estaremos escuchando un tema de Menta y su disco Bardo. 88.7 Frecuencia modulada estereofónica. La tribu.